camino. Algún día llegué a tu paz, pero antes llevaré esta cruz. Algún día llegué a tu paz, pero antes llevaré esta cruz. Vamos, José María, que también hoy está Tochi. Tampoco nada de paz. No tengo nada que darte. Se burlaron de mi querer. Con lágrimas pido al cielo que alumbre mi camino. Con lágrimas pido al cielo que alumbre mi camino. Algún día llevar esta cruz.